está tan triste. Pues cómo no, si me sobra razón. Porque a la joven que amaba en un tiempo, me ha abandonado por otro nuevo amor. Como a las 11 se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco de tenerles una navegación. Como a las 11 se embarca Lupita, va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco.